Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan acá desde Radio Puente Alto, como siempre cada lunes a las 18 horas con nuestro programa Cordillera Hoy, un programa dedicado a entrevistas, entrevistas con sentido y donde siempre me acompañan mis compañeras Valentina López y Verónica González. Hola, hola. Esta semana estuvo intensa, ¿cierto? Así es. Celebramos nuestro... no. Conmemoramos nuestro 8M y como siempre, antes de iniciar nuestro programa, queremos compartir nuestras experiencias acá con las chiquillas para ver cómo la pasamos. Cada una hicimos formas diferentes de conmemorarlas y creemos que es importante compartirlo con ustedes para que también la audiencia conozca la forma en que podemos conmemorar nuestro día, ¿cierto? El Día Internacional de las Mujeres. Chiquillas, ¿ustedes cómo lo pasaron? Bueno, yo fui a la marcha un ratito porque tenía que trabajar y nada, dije me voy a escapar un rato, una hora, fui con mis amigas y la verdad es que como siempre es un espacio súper reconfortante, lleno de esperanza y también de mucho ánimo. Para mí yo creo que el Día de la Mujer es algo que como que te llena igual de energía, de reflexión y me alegra mucho haber podido compartir con tantas mujeres porque la Alameda estaba llenísima. ¿Y tú, Vale? Sí, yo igual participé de la marcha, me junté en un principio en Bustamante junto a las chicas de la Femme Battle. Ellas son mujeres, raperas, artistas, en su mayoría artistas callejeras del transporte público. Prepararon una instancia donde cada una mostró su arte, su música. Andaba con una amiga también, así que posterior a eso marchamos e hicimos el recorrido completo. Sí, mucha energía, muchísima energía, pero esta vez siento que fue más energía de disfrute que de rabia, como en ocasiones anteriores en otras marchas, en las cuales la energía era un poquito más desbordada. En esta instancia, al menos yo la percibí como más de sororidad, compañerismo, disfrute, no desde nuestro caos. Así es. ¿Y tú, Maca, qué hiciste? Yo tuve la oportunidad de estar con mis hermanas y mi mamá, también mi abuela, toda mi familia mujer. Y compartimos distintas historias, principalmente hablar de lo que significaba este día para cada una de nosotras y nada, como de las cosas que podríamos hacer para sentirnos cada vez mejor. También conversamos de todos los cambios que han existido respecto del trabajo, respecto de ser madre, respecto de las relaciones. Surgieron conversaciones muy interesantes y de las que agradezco mucho porque también eso es otra forma de lo importante de compartir como con las personas estas instancias, pero aún así, como conversábamos en el capítulo anterior, hay muchas otras formas de conmemorar y una de esas también es crear estas instancias de conversación. Yo pude, por ejemplo, conversar con mi abuela, ¿cierto?, que es de una generación diferente, en donde ella también ha notado que con los años las mujeres se han empoderado mucho y me contaba su experiencia cuando, por ejemplo, se casó. Ella se casó muy joven en una sociedad donde ella cumplía un labor de simplemente criar y estar en la casa y donde incluso el trabajo también era diferente. O sea, las mujeres solo se dedicaban a asesoría del hogar, cocineras, niñeras, todas estas temáticas como solo de casa. Entonces, para ella fue un día muy, muy especial. Nosotros también, otra ya generación con 20 años, pudimos conversar con ella todos los movimientos que se están generando y también como incentivándola, porque ellas siempre son un poco reacias a todos estos movimientos que existen. Pero entregándole como la motivación que tenemos las mujeres de hoy en día de querer luchar por todos estos derechos que aún están pendientes. O sea, cuéntenme ustedes, a ver, Vale, ¿cuáles eran como las demandas que se escuchaban ahí a la marcha? Desde mi esfera, digamos, bueno, mi causa siempre ha sido, soy madre, entonces por los derechos de las mujeres de maternar sin vulneraciones de poder criar a a hijos, hijes en entornos seguros, en donde también el Estado se haga cargo de otorgarnos una seguridad a través de los ministerios de familia y de justicia para que, digamos, se cumplan con los Sí, deberes parentales, ¿ya? yo leía también. Ah, dale, dale. Pero también vi muchas, muchísimas mujeres por distintas causas y dentro de todas yo con mi amiga que asistí, su hijo Estea, y había muchas agrupaciones de mujeres, ya sea Asperger o con Sí. autismo y etcétera, en donde también ellas luchaban por sus derechos, porque claro, o sea, ya siendo mujeres vivimos vulneraciones sistémicas, pero dentro del ser mujeres hay un espectro amplio de mujeres, o sea, hay mujeres blancas, como se dicen, hegemónicas, pero también están las mujeres de la diáspora afro que no viven lo mismo que nosotras vivimos, las chicas con autismo tampoco viven lo mismo que nosotras. Entonces, había mujeres por distintas causas, por muchas, muchas, pero por sobre todo esta vez destaco a quienes luchaban por los derechos de las mujeres con Asperger, con Sí. autismo y todos estos espectros Todavía dentro de invisibilizado. la sociedad. Bastante. ¿Y tú, Vero, Y, cómo? pero qué importante eso. Desde lo que vi, pucha, me conmovió el alma una señora que tenía un cartel que con su edad tenía 100 años y decía, yo luché en mi momento, en mi juventud y ahora les toca a ustedes. Exacto. Ella estaba a un costado de la marcha, celebrando y disfrutando, y todas las mujeres que pasábamos por ahí, por supuesto, le aplaudíamos, le agradecíamos también el estar ahí y cuando estuvo en su juventud también manifestándose por los derechos de las mujeres. Y otra cosa que me gustó mucho, como siempre, las interpretaciones que hubo, todas las interpretaciones artísticas siempre son maravillosas y yo las destaco muchísimo porque yo me imagino que les lleva mucho tiempo, mucha dedicación, disciplina, la organización. Así que nada, agradecerle a todas esas mujeres, a las mujeres que bailaron, que actuaron, que cantaron. Y por supuesto también algo que me pasó que yo rescato muchísimo es el haber ido acompañada de mis amigas. Que recuerdo que yo a una de ellas la llevé a su primera marcha feminista y ahora como que siempre me pregunta como a qué hora vamos. Claro. Y eso me alegra mucho porque nos vamos uniendo, vamos siendo cada vez más las que nos atrevemos a manifestarnos en las marchas. No significa que esta sea la única instancia que tenemos, Claro. pero qué rico que podamos vernos, ¿no? Exacto. Y saber quiénes están ahí. Así que yo creo que eso fue lo que más rescato de esta marcha del 8M. Sí, y no, bueno, yo estuve viéndolo desde las redes sociales, estuvo todo muy lindo. Y no, las demandas, que, o sea, lo que tú mencionabas, vale, respecto de los niños y también de las mujeres con TEA, aún la deuda pendiente que existe respecto de la educación sexual, la inclusión, la incorporación a la sociedad de los niños, niñas y adolescentes, siguen siendo temáticas que yo creo que hay que reforzar y que, bueno, el 8M no solo se queda en el 8 de marzo, sino que también es durante todo el año y, como tú dices, Vero, en agradecimiento a todas estas mujeres que se movilizan, que se organizan y que han logrado lo que hemos avanzado, que si bien ha sido poquito, aún queda mucho por hacer y que podemos seguir potenciando todo esto, yo creo, por un futuro y unas generaciones con un estilo de vida digno, con oportunidades equitativas, que sean igualitarias y que ya el tema del género no sea motivo de diferencia. Yo creo que eso es lo más importante y lo que busca el feminismo al fin y al cabo. Se crean muchos hitos, o sea, muchos mitos. Yo lo conversaba con otras compañeras, incluso con hombres que estuvieron ahí durante el día, que tenían muchos mitos relacionados al feminismo y que porque existen distintas ramas, pero que lo importante es no olvidar la esencia, ¿cierto? Que búsqueda de la igualdad y de que de tener distinto género no sea un problema, no sea un impedimento. Pero nada, Así estuvo es. muy lindo el 8M y a seguir conmemorando, ¿cierto? Cierto, siempre, todo el año. Exacto. Y bueno, ya pasar como para el tema de hoy, también queremos llevar algo relacionado a las mujeres, a todas las personas, porque tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Las corporalidades diversas. Tal vez muchas personas no lo conozcan o se relacionan con esto de forma indirecta, pero con corporalidades diversas nos definimos a un concepto que se sumó hace un par de años, creo. No lleva algo tan marcado en la historia, pero sí se ha puesto con mayor razón más potente en nuestra generación más actual y que se refiere al conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, es decir, a la conciencia que nosotros tenemos de este, al conocimiento y al valor que le otorgamos, ya sea estando en movimiento y el rol que cumple también en la sociedad, no solo como una ocupación de espacio, sino también el valor que tiene. Pero antes de pasar a todas las entrevistas que tenemos hoy con especialistas que nos van a referir a los trastornos alimenticios, a las distintas temáticas que existen en relación a la corporalidad es diversa, nos vamos con un poco de música y esto directo de mi repertorio. Una canción que yo diría me ayudó a empoderarme bastante y que sigue potenciándome, sobre todo con respecto de el valor que tiene la opinión ajena sobre nuestro cuerpo y el valor que tenemos que darnos con nosotros mismos. Así que nos quedamos con Me enamoré de mí de Denise Rosenthal. Así, ay, mira cuánto me preocupa. Paso la noche en vela solo para gustarte a ti, a ti, a ti. Me enamoré de mí, de ti, de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, de ti, de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Que la dieta, que la faja, que la talla y el pantalón. Si este ángulo o el otro, ¿cuál hará? Que se vive y no aparenta. Arriba de eso viene a trolearme mi foto. Otro pelmazo como tú. Así, así, mira qué rico me resbala. Te lo digo a la cara y no te lo mando a decir. Que yo así me enamoré de mí. De you, de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí. De you, de mí. Me enamoré de mí, de mí. De mí, me enamoré de mí, de ti, de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí, de ti, de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí. Pero al mirar mi reflejo me detengo, olvido todo al sonreír por la belleza que hay en mí. Canción nos deja Denise Rosenthal, Me enamoré de mí, una canción que sin duda ella redactó y cantó con todo el significado que tiene el comentario ajeno respecto de nuestro cuerpo y lo importante también de enamorarnos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de aceptar cada una de nuestras características. Pero como sabemos, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo se presenta y se siente de forma diferente. Y con eso queremos hablar hoy día con el psicólogo Mario Meyer. Mario es psicólogo clínico, especialista en bioneuroemoción, con 15 años de experiencia en adultos y en adolescentes, quien hoy día se va a referir a lo que mencionaba anteriormente respecto de los trastornos alimentarios y de cómo muchas veces en nuestra relación con nuestro cuerpo tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con nuestro entorno social y también con nuestra propia autoapreciación. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy día en nuestro programa y hablando de este tema tan importante que tiene que ver con la corporalidad y como el respeto que le tenemos a nuestro cuerpo. Fue un gusto para mí estar en el programa, así que todo bien. Genial. Pero para partir, como mencionaba anteriormente, existen distintos tipos de trastornos, ¿cierto? Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, el trastorno para el atracón, entre muchos otros. Pero queremos entenderlos bien de qué se tratan y para eso, cuéntanos, desde tu especialidad, ¿qué son los trastornos alimenticios? En primer lugar, hay que tener como bien claro que los trastornos alimentarios, porque así se llaman, el término alimenticio tiene que ver con la comida y lo alimentario como con los trastornos. Perfecto. Son enfermedades psiquiátricas complejas, eso es lo más importante, y que además tienen multicausas, eso, o sea, hay un montón de factores que intervienen en esto. Pero en principalmente sí, es un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades psiquiátricas complejas. Eso. Perfecto. ¿Cuál es el origen de estos trastornos? ¿Es algo hereditario? ¿Es algo que se toma con el tiempo? ¿De dónde surgen? Mira, como te mencionaba recién, son multifactoriales. Entonces, hay factores genéticos, hay factores biológicos, psicológicos, socioculturales. Entonces, por ejemplo, si en mi familia hay una mamá, un papá, un abuelo o una abuela que pudo haber tenido algún trastorno de la conducta alimentaria, probablemente voy a tener una mayor predisposición. Perfecto. Además, si tengo una autoestima baja, si sufro situaciones de violencia, si me relaciono en un ambiente social o cultural donde hay una mayor competencia por los estereotipos físicos, probablemente también voy a tener una predisposición mayor a desarrollar alguna de estas patologías. Perfecto. Pero uno de los motivos, porque imagino, claro, alguien de mi familia pudo haberlo tenido, o tal vez yo tengo una autoestima muy baja. ¿Hay formas de prevenirlo? ¿Hay formas de prevenirlo? Mira, es que es complejo la verdad, pero en general en los trastornos psiquiátricos la mejor forma de prevenir cualquier tipo de la aparición de cualquier tipo de trastorno en general tiene que ver con sentirme apoyado social o familiarmente, tener un grupo familiar donde se me valore, donde se me respete, donde se resalten mis cualidades o mis características más positivas por sobre las que podríamos llamar negativas, manteniendo un nivel de comunicación importante, teniendo harto ojo con los cambios de comportamiento en la familia. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria suelen aparecer y los adultos responsables, sobre todo de los adolescentes, que es en la etapa donde más aparecen, demoran un buen tiempo en darse cuenta. Entonces, logran notarlo cuando el hijo, la hija, las hijas, las mujeres principalmente, han tenido una baja de peso considerable, o producto, por ejemplo, de los vómitos que aparecen en la bulimia, tienden a tener problemas dentales, o problemas como en el esófago, porque producto del vómito, la comida se devuelve con ácido gástrico y eso va generando heridas en el cuerpo. Entonces, lo más importante, creemos nosotros, es que mantener ojo, mantener una buena comunicación, mantener relaciones sanas y, como te decía al principio, validando principalmente las características, voy a llamarlas de alguna manera positiva, de nuestros hijos e hijas, más que centrarnos mucho en lo negativo, que es algo que suele suceder mucho en la adolescencia. Claro. Cuando tenemos hijos adolescentes, tendemos a discutir y a pelear por muchas cosas, porque nos dan como muchos motivos a los papás y las mamás. Claro. Entonces, lo que recomendamos siempre es no pelear ni discutir con todo por todo, sino que elegir las batallas, porque un adolescente o una adolescente nos puede dar motivos todos los días para pelear por algo. Entonces, hay cosas que no son tan importantes. Perfecto. Claro, y como tú mencionabas, tiene mucho que ver entonces con como la autoestima, ¿cierto? Como potenciamos a los niños, a los adolescentes. Y con respecto a esto, yo te quiero preguntar, ¿qué consecuencias a nivel emocional tiene el padecer alguno de estos trastornos? Es grave. Yo he visto, tengo varias pacientes, todas mujeres, en los hombres como que suele aparecer muy poquito esto. Y lo que más aparece, donde más se ve afectado la emocionalidad, es en la autoestima y algunos síntomas más ansiosos o depresivos. ¿Por qué sucede esto? Porque en general las mujeres tienen una mayor competencia por los estereotipos físicos, sobre todo. Entonces, entre las niñas tienden a competir mucho. Y esto hace que si yo tengo, por ejemplo, una compañera que la encuentro más bonita, que tiene mejor físico, etcétera, y además mis compañeros y compañeras como que la alaban más por su físico, voy a tender a tener una autoestima porque me voy a comparar todo el tiempo. Claro. Entonces disminuye mucho mi autoestima y eso afecta emocionalmente a todo el área. Y además esto también se traduce a veces en comportamientos como irritabilidad, tener comportamientos que no controlo, por ejemplo la bulimia. Una de las características principales o que más se dan son los atracones de comida, que es una impulsividad por comer hasta un límite donde me llego a sentir mal físicamente por la cantidad excesiva de alimento que ingiero. Es como la culpabilidad de haber comido. Claro, la culpa es una de las cosas centrales en la bulimia y la anorexia también, ¿no? Ahora, la anorexia y la bulimia no son los trastornos alimentarios más comunes, que son los que más escuchamos, sí. Pero el más común es el trastorno alimentario no especificado, que tiene características de la bulimia y de la anorexia, pero no cumplen con los criterios para diagnosticar ni anorexia ni bulimia. Por ejemplo, una de las características de la anorexia es en las mujeres es una irregularidad o una suspensión del ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, hay chiquillas que tienen algunas características de anorexia, pero mantienen una irregularidad en su ciclo menstrual. Perfecto. Ese como es el más común. Y además, como aparecen en la adolescencia, en esta etapa de la vida es súper difícil hacer diagnósticos. Porque en general un adolescente tiene muchos comportamientos y características que pudieran ser síntomas de muchas patologías. Claro. Entonces es muy difícil hacer diagnóstico en esta etapa. Claro, es súper complejo. Es como un cuerpo que va cambiando constantemente. Entonces no se sabe si puede ser algo temporal o tiene que ver relacionado con el trastorno, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, puedo tener un adolescente que nada, dejó de comer una semana porque quería bajar de peso, pero no cumple con el criterio para una anorexia. Claro. O puedo tenerla muy inestable emocionalmente, pero no quiere decir que tenga una depresión. O puedo tenerla muy irritable y, no sé, gritando mucho, golpeando, poniéndose media violenta, etcétera, pero no cumple los criterios para un trastorno de la conducta. Perfecto. Entonces es complejo la adolescencia. Sí, es bastante como... Es como difícil de descifrar, yo creo. Que es la etapa donde más aparecen este tipo de patologías. Pero como cuesta verlas, a veces se agudizan mucho, o se agravan muchísimo. Por eso es importante mantener una buena comunicación, mantener un control al menos visual de nuestros adolescentes permanentemente. Exacto. Algo que tú mencionabas, Mario, era respecto de de esta como presión social que sienten los jóvenes, sobre todo, de tener que ser los más delgados, ser los más bonitos, tener que entrar como en estos estereotipos que ha creado la sociedad y que no necesariamente tienen que todos cumplir, porque todos los cuerpos son diferentes, se alimentan de forma diferente, entonces es como difícil generalizarlo todo. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que también el tema de los trastornos alimenticios sea un problema social? Claramente que es un problema social, ¿po? O sea, si nosotros prendemos la televisión, difícilmente encontramos un gordo, una gorda o algún rellenito en los programas como más vistos. Claro. Y además algo que apareció mucho ahora tiene que ver con las, por ejemplo, estos grupos de K-pop coreanos. Claro. Estos grupos, no existe ningún coreano, ninguna coreana en estos grupos, que son muy significativos, muy importantes para los adolescentes, gordos o gordas. Son todos más bien de estructura física muy delgadas. Entonces, los chiquillos tienden a querer parecerse mucho a sus ídolos. Tendemos nosotros también, a los adultos en general y la sociedad, a darle una mayor relevancia o importancia o valor a los estados de, a los estados físicos siempre más delgados o más delgadas. Las modelos, las animadoras, los animadores, los reality show, rara vez hay un gordo o una gorda, y cuando lo hay es motivo más de burlas o es como el gordito o la gordita. O sea, recordemos en esta niña que salió, Pamela Leiva, claro, gordita del reality, y terminó haciéndose un tremendo tratamiento para dejar de serlo. Cuando en general, por ejemplo, la cultura chilena, la población chilena, no somos muy delgados y muy delgadas. Claro. Somos más bien compuestitos o compuestitas. Exacto. La mayoría de la gente no es muy delgada. Exacto. Entonces, y en la adolescencia aparece mucha competencia. Entonces, si mi compañera es muy delgada, yo tengo que tratar de acercarme a ese estereotipo. Claro. Finalmente, y eso es algo que es el idealismo social que se ha impuesto de alguna manera. Exactamente, es como, son ideas que van moviendo finalmente a los jóvenes y que los lleva a este tipo de trastornos. En ese sentido, y tú como especialista, ¿cuál crees que es como el rol de nosotros como sociedad y qué deberíamos cambiar para que se detengan de cierta forma este tipo de enfermedades que finalmente no aportan en nada ni al estado emocional ni al estado físico? Sí, mira, hay una tarea que todos los papás y las mamás, bueno, y la sociedad, los adultos en general, porque son los adultos los responsables de esto, es que a los niños y niñas desde muy pequeños, muy pequeñas, hay que empezar a validar su forma, su estilo, sus características, etcétera, y no guiar hacia un estereotipo que ni siquiera a veces yo puedo cumplir. Entonces, el reconocer, el validar y el querer sin condiciones a nuestros hijos, yo creo que es una de las cosas, una de las variables más importantes. Cuando yo tengo un hijo o una hija que está convencido o convencida y sabe muy bien que va a contar con el apoyo y el cariño de sus adultos significativos, independiente de sus logros, de sus derrotas, de su cuerpo, etcétera, la autoestima se mantiene mucho más firme. Cuando yo tengo una autoestima más firme, no necesito cumplir con ningún requisito para que me quieran. Claro. Que en el fondo es lo que hay detrás de una anorexia y una bulimia. Y lo otro que hemos descubierto, yo te contaba por ahí que he estudiado una corriente que es la bioneuroemoción. Exacto. La bioneuroemoción dice que detrás de todos los trastornos de la conducta alimentaria hay un conflicto grave con mi imagen materna, porque recordemos que nuestro inconsciente es muy simbólico, y el inconsciente corresponde como al 95% de nuestra mente, y es muy simbólico, y simbólicamente en la historia de la vida, quien nos alimenta es nuestra mamá. Exacto. Siempre. O sea, nacemos y lo primero que queremos es la teta. Y eso tiene un alimento, que el alimento no es solo esta leche que sale del pecho, sino que también hay un alimento emocional. Entonces, cuando yo nazco, lo que asocio desde mi mamá es el alimento, tanto biológico como emocional. Entonces, hemos visto mucho que en pacientes con trastornos de anorexia, bulimia o este trastorno no especificado, en el 100% de los casos hemos encontrado una mamá que o no está presente, o maltrata, o es sobreprotectora, o etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que le vamos a echar la culpa a las mamás de los trastornos de la conducta alimentaria de los adolescentes, porque también hay un papá, o debía haber un papá, o al menos un grupo familiar, abuelas, abuelos, etcétera, que pueden apoyar el trabajo que tiene que hacer la madre, o corregir, a veces, o poner límites también, cuando vemos que hay, no sé, sobreprotección o maltrato de algún otro tipo, físico sobre todo. Finalmente, el entorno de un niño, de un joven, es fundamental para este desarrollo y potenciar como todas estas habilidades, ¿cierto? Ya como para, ya para ir finalizando esta entrevista, preguntarte, ¿en qué momentos un padre o una madre debe tomar la decisión de llevar a su hijo a algún tratamiento? Mira, existen algunos indicadores que tienen que ver, y es lo que te decía hace un momento, como tener, estar mirando siempre a nuestros hijos. Uh-huh. Ellos siempre, cuando les ocurre algo, tienen cambios en el comportamiento, que el comportamiento tiene que ver con las cosas que hacen o cómo se sienten. Entonces, si yo tengo un hijo o una hija que baja drásticamente de peso, estoy hablando de que en una semana bajó 2 kilos, o en un mes bajó 5 o 10 kilos, ahí hay que hacerse la pregunta. Si empiezan a aparecer ojeras, si hay alteraciones en el ciclo menstrual, si los veo más débiles de un momento para otro, si tienen trastornos del sueño, si noto que el alimento no se lo están sirviendo en la mesa, o si suelen tener poco apetito, o si me doy cuenta, por ejemplo, que cada vez que terminamos de almorzar, mi hijo o mi hija se va a meter al baño. Claro. Y no hay. Y claramente no hizo alguna necesidad biológica. Ahí tengo que poner atención. Si noto que el ánimo anda más bajo, que andan muy irritables, contestando mucho, aislándose, dejando de lado las amistades, etcétera. Esos son, tips bien claros de que puede estar pasando algo a nivel emocional. Finalmente. Si es un trastorno de la conducta alimentaria o no. Claro, o sea, finalmente hay formas de poder detectarlo. O sea, yo creo que cuando un niño ya no tiene como el mismo apetito de antes, sí, sin duda que puede significar que se presenta algún tipo de estos trastornos. Mario, agradecerte tu tiempo para venir a hablar de este tema y ojalá en alguna otra ocasión poder seguir conversando de esto porque, como tú mencionabas, esto tiene una trascendencia mucho más allá de las cosas de que me alimento, sino que tiene que ver con la crianza, la sociedad y el autoestima. Así que agradecerte y cuéntanos dónde la persona... Yo estoy siempre dispuesto, este es un tema que tiene, podemos estar mucho rato. Sí, exacto. Y cuéntanos dónde las personas te pueden encontrar, tienes alguna consulta, algún lugar donde ellos puedan, no sé, hablar contigo como psicólogo. Sí, mira, yo atiendo en la comuna de Wynn, que es acá en Wynn donde vivo, y hay una página donde me pueden encontrar, que es intervalosalud.cl. Genial. Muchas gracias, Mario, que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Y continuamos acá en Radio Puente Alto 107.5, nuestro programa Cordillera Hoy, con más entrevistas y música. Este es Donde Fluir, de Jorge Drexler. La música en el balcón, cayendo por la vereda, en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no, no bailo. Quizás la próxima vez. Tengo torpes las rodillas y tú veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Porque bailas como quien respira. Afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir gracias de todos modos y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Porque bailas como quien respira, con un antiguo don de fluir. Y volvemos después de esta gran canción, Don de Fluir. En lo personal, yo nunca la había escuchado, me gustó mucho el ritmo, pero acá la Vero siempre nos trae buenas canciones y también siempre nos trae buenas entrevistas, ¿cierto, Vero? Ay, muchísimas gracias. Pues sí, Drexler es uno de mis artistas favoritos. De hecho, esa canción fue con la que como que conocí al artista y me encantó. Uh-huh. Y bueno, nada, a mí me pone de buen humor, encuentro que es romántica, pero sí, también... Sí, tiene como un toque como brasileño, ¿no? Sí, sí, sí, aunque Drexler, si no me equivoco, es uruguayo. Sí, yo creo que es uruguayo. ¿Era chileno? No es chileno. ¿Es de Uruguay o de Paraguay? No estoy segura, pero yo creo que es uruguayo. Él es médico, de hecho, lo cual es como bastante interesante que un médico... Haga música, sí. Sí. Te sale de la norma. Exactamente. Y bueno, nada, yo les comento ahora que hay un tema que obviamente las corporalidades diversas, uno las entiende como quizás el peso, quizás el tamaño que uno tiene, o sea, al tamaño me refiero a estatura, pero hay otro tema que también me gustaría conocer. Yo no sé si ustedes saben tanto sobre esto o han escuchado tanto sobre esto, pero ¿qué pasa con la relación que tiene una mujer trans con su cuerpo? Porque igual se lleva por muchos cambios, ¿no? Dependiendo, obviamente, si decide tomar hormonas, si decide hace cuánto tiempo hizo su transición y todo eso. Entonces, ahora, pensando en que quizás para abarcar y abrir el abanico de perspectivas de que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos, las personas tenemos sobre nuestros cuerpos, también me pareció súper interesante la historia de Maya. Maya va a hablar con nosotras sobre justamente su experiencia con su cuerpo, la relación que tiene ahora, la relación que tenía antes, como para quitarnos también y ver en qué coincidimos, en qué somos diferentes, porque al final, si nos ponemos a ver, todas las personas tenemos nuestras diferencias, pero quizás los procesos o la relación con nuestros cuerpos tiene algunas similitudes. No sé, que ¿tú conoces alguna historia así, Maca? Personal, nunca me he topado frente a frente con personas que toman la decisión de cambiar de género. Pero me imagino que ha de ser muy complejo por el tema que tú mencionabas, el tema de las hormonas, tomar hormonas o no, y pasar de toda una transformación, no solo como por fuera, sino por dentro. Entonces, imagino ha de ser complejísimo. Sí, o sea, yo pensaba, por ejemplo, no sé, y obviamente esto siempre tratándolo con el respeto, y le vamos a preguntar a Maya sobre eso, si en cualquier momento, cómo también debe ser hablado este tema, pero yo pensaba, wow, la transición quizás hasta en el corte de pelo, que es algo como bastante, no sé, notorio, claro, para nosotras y para los hombres también es complejo el tema del pelo. Llevarlo corto, llevarlo largo, medio largo. Tiene como un significado diferente. Sí, entonces claro, cómo se lleva de esa forma. Y bueno, y Maya además es una modelo, entonces me interesa también conocer esa perspectiva de, entras en el mundo del modelaje, ella estuvo en el Santiago Viste la Calle hace poco, cómo fue esa experiencia, cómo se introdujo en el mundo del modelaje, lo que está cambiando, lo que vemos, lo que... la moda, cómo entra esta como diversidad, quizás, no sé si es inclusión, porque igual es una mujer y no sé si está bien llamarlo como inclusión en si somos el 50% de la población. Bueno, pero esas son todas las preguntas que le vamos a hacer a ella. Y bueno, nada, espero que les guste muchísimo la entrevista. Para comenzar, bueno, tenemos a Maya Rodríguez. Maya, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar en este espacio. Hola, Vero. Gracias por invitarme. Estoy agradecida igual por tu invitación. Bueno, nosotras hoy estamos hablando justamente del tema de las corporalidades diversas, de la relación que tenemos con nuestros cuerpos. Y te quería preguntar desde tu experiencia, ¿cómo ha sido la relación ¿qué has tenido con tu cuerpo? ¿Qué te hubiese gustado aprender quizás más joven? Bueno, siento yo que para darte como una respuesta igual a eso, me gustaría como repasar igual mi actual vivencia. Por supuesto. En la corporalidad, ¿cierto? Por lo menos mi corporalidad está actualmente en metamorfosis, por así decirlo. Soy mujer trans, en terapia hormonal. Eso implica una gran igual variedad de reacciones y variantes. Claro. Tanto psíquicas, mentales, físicas y sociales. Claro. Entonces, sí, hay como una variedad de reacciones por parte del entorno. También con respecto a mi físico, igual primero por ser mujer y por ser trans, por supuesto. Ya ser mujer te posiciona ya en la sociedad como un maniquí expuesto para la opinión pública. Siento que también el ser trans es como si el maniquí estuviera así como dentro de una vitrina pero sin vidrios. Según mi experiencia. Me gusta cómo lo estás describiendo, porque ayuda muchísimo a entender cómo qué es lo que estás viviendo y qué es lo que viven otras personas trans. Pero entonces, sí, cuéntame un poco cómo ha sido justamente la relación que has tenido, porque ahora estás viviendo muchos cambios, sobre todo porque tienes la parte de la terapia hormonal, ¿no? Claro. Bueno, igual antes de la transición, igual gozaba de ciertos privilegios de habitar en un cuerpo masculinizado, aunque llevaba igual una expresión andrógina, un poco andrógina. Igual antes sentía que nadie me pescaba en las calles si lo comparamos con mi actual vivencia. Claro. Pero no por ello no estaba libre de opiniones corporales desvalidantes. Pero ahora siento que igual... estoy como como más expuesta e incluso puedes sentir, me he sentido frecuentemente como vulnerable, por así decirlo. Okay. Pero es por las distintas igual también reacciones sociales más que todo. Claro. Pero cuál me ha ayudado a superar toda este tema de lo vulnerable que me puede hacer sentir el habitar ya como un cuerpo más feminizado a través de la terapia ha sido como mi tribu, por así decirlo, ha sido uh-huh. como vínculos como más cercanos que dentro de este vínculo igual también hay representación de mujeres trans que me han aportado como una base, me han aportado como un piso para yo igual existir claro. En realidad. Y eso para mí ha sido como muy importante porque antes no tenía como esa validación interna uh-huh. Que requería. Pero entonces a veces creemos que al no tener esta validación interna ya nada puede pasar y es cuando ahí digo obviamente por mi experiencia uh-huh. que tanto la validación externa que te da las personas o tus vínculos o la sociedad influye mucho en esa validación interna. Siento yo que a través de lo externo se va desarrollando esa fuerza interna para poder coexistir acá. Claro. Claro, ¿y cómo ha sido esa, o sea, si nos puedes dar un ejemplo de lo que ha sido esa ese apoyo o ese cambio de relación o de verse a sí mismo? De valorar quizás tu cuerpo de una manera distinta, ¿cómo lo hacías antes de conocer a esta tribu, a estas personas que te ayudan quizás? Y ahora, ¿no? Porque igual, creo que lo comenté en la introducción, Maya es modelo y claro, ahí tienes que mostrarte lo más segura posible y uno te ve en redes y te ves súper empoderada con tu cuerpo, con tu expresión, con todo, porque aparte eres guapísima. Entonces, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Porque, o sea, lo que mostramos en redes también puede ser distinto, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, lo que puedo decir es que elijan bien su círculo cercano. A través de lo que he dicho, ahí va como unos tips a través de mi experiencia. Que elijan bien su círculo cercano, así implique despedirse o alejarse de algunos. Mm. Hacer tribu necesariamente y salir de ella también si se requiere. Claro. Esa no también buscar y encontrar validación. La validación no solamente es interna. La externa tiene un valor tan importante como la que desarrollamos en nuestro interior. Claro. En muchos casos es la que nos salva de por vida, porque nos pueden aportar todo lo que nuestros núcleos originales, como la familia, en muchos casos no nos aportaron. Y esa fue mi situación. Claro, entiendo. Y a través de esos núcleos familiares proviene la mayoría de nuestras inseguridades y nos puede costar mucho el desarrollarnos como personas adultas en esta sociedad que igual requiere esta seguridad también y esta autovalidación de forma saludable de uno mismo para poder llevar una vida y una interacción sana. Entonces siento yo que igual por lo menos antes de la transición venía con un fin de inseguridades arrastrando desde mi infancia. Claro. Primero porque no me permitieron nunca desarrollar mi niña. Siempre estuve con mi feminidad sombreada, o sea, como guardándola, como a almacenándola, cuidando mi feminidad mediante una carcasa que era la que la sociedad aceptaba y apoyaba y requería para mi seguridad, porque sabía que eso era lo que a mí me iba a mantener sana. Porque igual sabía que estaba habitando una sociedad en la que salirse de la hegemonía te puede poner en la boca del lobo. Sí, completamente. ¿Y qué te hubiese gustado saber, o qué te hubiese gustado más bien que te dijera alguna persona como que te causara seguridad en ese momento, ¿no? ¿Qué era lo que necesitabas? Estoy pensándolo, ¿no?, en entregarle quizás, o que puedas aportar a entregar alguna herramienta de soporte a alguna persona que vea que alguien está pasando por algún proceso complejo con no solamente su identidad, sino con su cuerpo, con su autoestima, ¿no? Claro. Uh-huh. Igual todo lo que he dicho, o las palabras que he dicho a lo largo de la entrevista, pueden hacer sentir miedo a quienes la escuchen, porque igual no pretendo romantizar también el no evitar la hegemonía en la sociedad, pero siento que igual la terapia psicológica puede ayudar mucho en estos casos, porque igual la terapia psicológica te puede brindar a ti las herramientas individuales que requieras, porque igual yo he hablado a través de mi experiencia. Claro. Cada experiencia varía, entonces siento que el dar por lo menos un consejo o mostrar ciertas herramientas pueden ser como para muchos como muy confusas, o no pueden entenderlo muy bien. Claro. Porque ahí hablaría por mi propia experiencia, pero por lo menos lo que podría yo compartir es eso, estar en círculos donde realmente sean seguros, sean en una u otra medida sano, porque por eso mismo digo que la terapia igual psicológica te ayuda a ver qué es lo que es sano y no. Hay veces que creemos y habitamos círculos en los que creemos que son sanos, pero en realidad lo que nos están impidiendo igual a llegar a conseguir eso que por dentro igual queremos conseguir. Entonces, es eso. O sea, igual obviamente que entiendo que la psicología es un privilegio. Claro. Que te lo digo, sí, yo que te lo digo. Pero lo que sí recomendaría es por lo menos informarse, al menos si no pueden conseguir como una ayuda terapéutica. Hay muchos libros que nos pueden facilitar y nos pueden dar las herramientas para al menos dar un pasito. Claro. Y eso. Bueno, me encanta también que seas tan clara con el hecho de que efectivamente atender a terapia es un privilegio, es difícil, no para todas las personas es tan accesible, y que también entiendas que cada historia de vida, cada experiencia es distinta y que requiere de eso. La verdad es que te encuentro muy sabia, y me imagino que eso lo aprendiste con los años y con viviendo también todo lo que has vivido. Pero ahora, pasando a otro tema que me interesa muchísimo, me parece bastante interesante, es el hecho de que estés modelando. ¿Cómo te has sentido con eso? ¿Cómo te has sentido? Porque vi que estuviste en el Viste la Calle, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble increíble, porque fue como algo terapéutico. Igual muchas de las cosas que estoy haciendo actualmente, cuando empecé la transición, ha sido terapéutico. Primero partí con clases de burlesque. Okay, me encanta. Sí. Comencé porque siento que tenía que vivir esa experiencia, ya que esta niña, o mi niña, la hacía como escondida, la hacía como desde su habitación, o sea, con seguro en la llave, con la silla del comedor de mi casa, y ahí lo hacía. Sentía que me gustaba mucho el baile, sentía que podía jugar con mi feminidad, que siempre ha existido en mí. Claro. Fue como esa construcción. Qué liberador, ¿no? Y al momento de hacerlo, de ver ya como adulta y siendo consciente también de mi identidad, de que soy igual mujer, y que no porque tenga una genitalidad a la que se le pueda considerar, o la que se le puede cuestionar también, el ser mujer, uh-huh, quiere decir que no lo sea. Claro. Entonces, al expresar mi feminidad, siendo consciente de que soy mujer y viviendo en la sociedad como mujer y haciéndola respetar igual, en público fue terapéutico. Fue como, wow, en ese momento abracé a mi niña y le dije, lo lograste. ¡Ah, oh, qué lindo! Sí, qué lo lindo. Lograste. Y eso fue como un nivel ya como desbloqueado, así como en los videojuegos. Cuando desbloqueas los mundos, bueno, así me pasó. Y lo mismo me pasó con el modelaje. Sucede que en modelaje también fue como un desbloqueo de mundo y fue como una de las cosas que igual también ha sido como muy terapéutica y en las que siento que viene por mucho tiempo en quedarme en el modelaje. Porque igual como antes no podía, anteriormente no podía expresar mi feminidad y no vivir como mujer, porque en el contexto en el que vengo, soy venezolana, uh-huh, la sociedad igual no me lo permitía y mis núcleos originales tampoco. Uh-huh. Y vivía de la feminidad a través de mi hermana. Okay. Ella desde muy chica comenzó a hacer modelaje. Y yo era quien la llevaba los fines de semana, a clases, compartía con ella, vestíamos las muñecas y la maquillábamos, la peinábamos y todo lo demás, y usábamos ropa y para arriba y para abajo con ella. Y luego hacerlo, o sea, como ya, o sea, no verme a través de mi hermana y el modelaje, sino verme a través de mí y viviéndolo, fue como wow. Yo todavía no tengo como la palabra que describa eso, o sea, claro, como el primer momento en el que comencé a desfilar, y bueno, me creí el rollo y me lo estoy creyendo y al parecer está funcionando. Bueno, yo encuentro que eres muy talentosa. Sí. Sí, ya tengo ya como nuevas invitaciones para próximos desfiles, así que como muchas personas llegan a decir, como se vienen cositas. Bueno, y entonces para estar atento de esas cositas, bueno, para que estemos atentas y atentos, ¿dónde te podemos encontrar para seguir, para verte? Porque ahora estás hablando y desde una sabiduría muy linda, ya sabemos que eres una persona muy reflexiva, muy inteligente, muy talentosa, pero además tenemos que ponerle un rostro, ¿no? Claro, por supuesto. Me pueden conseguir por Instagram. Uh-huh. Ahí es donde he estado como subiendo mayormente mi contenido. Y creo que hasta ahora pretendo quedarme ahí exclusivamente en Instagram. Uh-huh. Igual por lo menos creo que en Instagram compartiría si quiero subir contenido en otras plataformas. Pero sí, ese es como el pilar. Y es Maya Hazel. O sea, como MayaHazel. Maya Hazel. Maravilloso, Maya. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Así, hermosa. Interesantísima la conversación con Maya. Ahora les traigo una canción que a mí particularmente me gusta muchísimo, es de mi ciudad natal, bueno, no ciudad natal, la ciudad donde crecí, Lechería, Venezuela. Esta banda es Tomates Fritos y la canción se llama Mi Cura, Mi Enfermedad. Las mañanas igual, en las tardes voy empeorando. ¿Qué importa? Yo aguanto. Nena, aunque no regreses, quiero y tu voz. No existe un té que pueda curar. Bueno, volvemos después de esa canción, que es, como les comenté, es una de mis canciones favoritas. Encuentro que es romántica a morir. Y nada, yo creo que era como un bálsamo después de lo que escuchamos de Maya, porque nos trajo reflexiones bastante fuertes sobre el cuerpo, sobre la relación con otras personas, que al final pueden ser un apoyo y un aporte significativo en nuestras vidas. Yo les quería comentar a ustedes, o más bien preguntar a ustedes, chicas, hablando de los cuerpos, de la relación que tenemos con ellos, ¿cuál o han quizás tenido algún momento que ha sido crucial en la relación con sus cuerpos, que ha marcado un antes y un después? Sí, pero o sea, yo creo que la historia de Maya es como muy inspiradora, porque ella, imagino, tuvo que pasar por una doble como identificación de su propio cuerpo, antes de su transición, sí, y después. Entonces, como que uno también se refleja un poco en esas situaciones. Y evidentemente sí, todos pasamos por procesos de aceptación de nuestro cuerpo. Y yo diría, ¿sabéis qué? Con lo que nos preguntaste, yo cuando chica siempre me acomplejé mucho. Y no es que físicamente haya estado como sobrepeso o muy delgada, sino que era como en términos médicos, en mi peso normal. Pero siempre me comparaba mucho, más que con las personas de mi entorno, con lo que mostraban las redes sociales, bueno, en ese tiempo las revistas, pero, o lo que veíamos en la tele, era una constante como juicio hacia mí. Y, ¿más y o menos cuántos en mi años mente, tenías? ¿Cómo? ¿Más o menos cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía como 15 años. Me acuerdo que justamente en ese momento estaba pasando por un proceso como hormonal, entonces era como cambio constante. Y nada, fue una etapa compleja porque yo en mi mente me ponía que no tenía que comer tanto o dejar el pan de lado, como todo lo que engordara demasiado, lo dejaba. Y a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que cada como quien vive en su mundo y que incluso las personas que vemos en la tele también tienen sus propios juicios, tienen sus propias críticas hacia sí misma, aunque yo las vea perfectas, ellas tienen toda su complejidad y empecé a querer a mi cuerpo, empecé a verlo como realmente era, a disfrutar de la comida, ¿cachai? No como enjuiciarme cada vez que comiera, sino que disfrutar, pero implementar lo saludable, ¿cierto? Como tal vez no comer tanta chatarra, como lo relacionado a eso, y yo ahora tengo buena salud, entonces eso es como lo que más me importa por sobre cómo se vea mi imagen, y bueno, yo creo que el juicio va a ser difícil sacarlo de la sociedad, aunque sí estamos notando mayor conciencia y la gente también es mucho más fuerte en el sentido de su autoestima. Entonces, creo que eso es como tenerlo claro de que probablemente las personas no estén conformes, pero porque sean problemas propios de ellos, y que lo importante es estar bien, no solo físicamente, sino internamente, emocionalmente, y feliz, porque cada cuerpo es diferente. Yo creo que eso es lo importante, como reconocer que todos los cuerpos son diferentes. Claro, claro. Qué buena reflexión, igual qué bonito que lo hayas podido llevar como tú sola, porque es durísimo llevarse bien con, o mantener una relación un poco más sana con tu cuerpo, o dejar de verlo como que básicamente lo estás castigando, porque yo no sé si a ustedes les pasó en algún momento, pero yo por un tiempo viví esa experiencia de contar calorías, de no comer azúcar, de sentirme culpable después de comer algo, o de pensar como me lo merezco. Como, no me lo merezco, o sea, está bien, yo puedo comerlo. No tengo que verlo como un premio ni como un castigo, la comida, en ninguna de sus fases, pero obviamente pensando también en lo que te nutre, ¿no? Porque si bien me gusta comer cositas que quizá no son tan saludables, también tengo que pensar en lo que es nutritivo para mí, pensando en en proteína, en vitaminas, en, no sé, en los carbohidratos necesarios, en todas esas cosas. Y continuando con la conversación, ¿vale? ¿A ti te ha pasado algo así, como esa relación con tu cuerpo tuvo algún momento de quiebre, como un punto de quiebre? Quiebre en cuando yo me di, fue cuando yo me di cuenta que mi aspecto físico no determina mi valor como persona. Y ya entendiendo este manchi. Pero sabes que tú estabas comentando algo que yo creo que todas las personas normalizamos, y es que durante la pandemia tu cuerpo vivió un cambio, pero también tenemos que darnos el mérito de que vivimos una pandemia, no es menor, y todas las cosas que producen cambios en nuestros cuerpos no tienen que ser vistas como algo relacionado a que, no sé, la peor consecuencia puede ser subir o bajar de peso, sino que también entender que por más que sea son procesos complejos. Y que lo que tú decías, lo segundo, hacías énfasis que a mí me parece súper sabio. Primero, que el cuerpo, tu cuerpo no define tu valor como persona, y que también no te debe limitar a hacer cosas. Es una invitación muy linda, porque yo creo que algunas personas, como yo estoy hablando desde mi experiencia porque no puedo hablar en nombre de otras personas, pero yo sí recuerdo no meterme a la playa porque no quería usar bikini, o recuerdo cancelar los planes a la piscina con mis amigas porque tampoco quería que me vieran en bikini. Y son experiencias que al final tenían que ver con mi cuerpo y me estaba castigando por eso, cuando en realidad yo siento que a mis amigas nunca les importaría mi cuerpo, así como a mí no me importa el de ellas. Y ojalá yo fuese tan amable con mi cuerpo como soy con el de las otras personas, porque yo no los comento, porque en realidad no me afecta. Bueno, no sé qué opinan ustedes de eso. Así es. De todas maneras, recuerden que en nuestro Instagram, @cordillerahoy, hay información sobre atención psicológica gratuita. Es importante que, si bien no podemos acceder a ella, sepamos y tengamos la noción de que hay herramientas gratuitas a las que podemos acceder. No sé cómo estarán los tiempos de espera, pero podría ser bueno decirle a alguna amiga, amigo, familiar que aproveche esta instancia en caso de que vean que lo necesitan, o si ustedes mismos lo necesitan. Y hablando de eso, yo sé que podríamos estar conversando sobre este tema toda la tarde, pero también queremos conocer lo que piensan ustedes, y si tienen alguna reflexión, si quieren compartirla de forma anónima, si quieren también compartirla con su nombre. Recuerden que nos pueden escribir en el Instagram @cordillerahoy. Así es, y también a nuestro WhatsApp, en donde pueden enviarnos mensajes, comentarios, si hay algún tema en específico que les gustaría que nosotros tratáramos en el programa. No olviden escribirnos, nuestro WhatsApp es el +569 4958 9632. Así es. Y bueno, nada, ahora venimos con la selección tema musical. Tema sobre las distintas corporalidades. Así nos damos cuenta que no todos somos iguales tarde. Y que importante es respetar el cuerpo del otro. Ya para irnos con música, tenemos a este man con su canción El Distractor, que también nos habla acerca de esta vocecita en nuestro interior que nos habla, que nos dice que nuestro cuerpo no anda bien. Recuerdos de su condición, se siente bien estar aquí, te lo voy a decir, si te distraigo es mi fin, intento saciarte de mí. Conocí, pensaba en lo que yo sentí mientras me mirabas a mí. Luego pensé en lo que se fue y en lo que me nació. Morar en otra dimensión, tentarte con esta canción. No, no, soy más que un actor que jugando con tu sugestión me convierto, te miento y luego sonríe el sol. Fue que el tiempo se nos fue sin ver la dirección de tu constante don de mentir. ¿Acaso puedo resistir lo que pasó? Se nos pasó. Whoa. Alan Kieran y Johansson, Freddy Minnell y Sinatra, Cotillard y Piafine Bardo, Cagadona, Davis Anderson, Lauren Newman y Travolta, Taylor Mercury, Coppola, Almodóvar, Cruz, Leguizamo, Winehouse, Lennon, Jackson y Monroe. No, no, soy más que un actor que jugando con tu sugestión me convierto, te miento y luego sonrío. Y solo soy un distractor que en un acto de improvisación te cambió. También tenemos a RBD, yo siento que estamos todas ilusionadas con su regreso, todas las millennials. Y bueno, a continuación los dejo con una canción llamada Sálvame de RBD, que justamente una de sus vocalistas, Anahí, o más conocida como Mia Colucci, vivió, atravesó una experiencia complicada con la anorexia, y ella en algunas entrevistas ha comentado que esta canción fue parte de su proceso, que la recuerda con mucho cariño porque le ayudó a sanar. Ya ven cómo la música nos sana. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, chicas. Agradecida de ustedes por permitirnos crear esto y agradecida de nuestra audiencia que nos escucha. Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, saludos. Desde que tú ya no vuelves más.